Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Bienvenidos a la audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Primero quiero agradecer los saludos que estoy leyendo en la pantalla. Los saludos de bienvenida muy afectuosos y los retribuyo desde aquí. Lo segundo a decir es que cuando hay un partido de fútbol, cada uno de los equipos sale a la cancha, salen sus jugadores, y detrás de ellos salen los suplentes y se quedan en un banco, sentados en un costado, por si se produce una baja de los titulares y tienen que salir ellos al campo. Bueno, la audición de hoy debió haber estado a cargo de la doctora Alicia Arias, pero un inoportuno estado gripal fuerte le ha impedido llegar, de manera que yo estoy jugando de suplente en la tarde de hoy. Aprovecho dos audiciones seguidas, en la anterior también estuve yo, para referirme a comentarios que me hicieron cuando finalizó la audición anterior. En la audición anterior tocamos temas como qué era la creencia, qué era la fe, qué era el dogma, la ciencia, el saber científico, y si cada uno de estos aspectos del quehacer humano, creencia, fe, cientifismo, dogma, eran afines o eran contrarios entre sí. Le dedicamos a eso una audición porque un estudiante de teosofía lo es porque quiere saber por sí mismo. Nosotros tenemos un arrastre de las creencias que hemos recibido desde la niñez, desde la cuna, salvo excepciones. Se nace en el seno de una familia que practica una religión. Hay a veces familias arreligiosas, no bautizan a sus hijos y no hay una educación religiosa, pero son excepciones y excepciones muy raras. Nacemos, pues, en el seno de una familia cristiana, o budista, o judía, o musulmana, y desde la infancia mamamos, junto con la leche materna, mamamos los principios de la religión en el seno de la cual hemos nacido. Esas nociones religiosas que empiezan desde tan pequeños, desde que somos tan pequeños, quedan muy grabadas en el fondo del alma. Tanto es así que luego hay, en un individuo que ha recibido esas enseñanzas, hay un desarrollo de carácter intelectual, de carácter más liberal, más universal, y esa persona se precia de no ser un creyente, de no ser una persona que sigue literalmente instrucciones que se le han dado, sino que tiene una capacidad racional para ver por sí mismo, pero si hay una discusión sobre religiones, finalmente él va a defender aquella en cuyo seno nació. Las impresiones, como nos dirá Freud, que nos acaecen hasta el quinto año de nuestra vida, son casi indelebres, están ahí para el resto de la existencia y en cualquier momento pueden salir a la luz, a pesar de los desarrollos racionales o educacionales que hayamos recibido. Desde luego que cuando se comienza un ciclo de investigación en la filosofía esotérica, representada por una gran cantidad de entidades y corrientes, cuando se empieza, un ciclo de investigación, es porque generalmente la vida nos ha puesto ante ciertos retos y no encontramos en la dogmática de nuestra religión o en la ciencia oficial contestaciones que nos satisfagan. Se busca cuando lo que se tiene no satisface completamente. Las personas que están 100% conformes, contentas con aquellas creencias que poseen hasta ese momento, están pasivas, no tienen necesidad de buscar algo nuevo. Siempre que picoteamos, inclusive, o curioseamos diciendo, a ver qué es lo que dice tal escuela o tal otra sobre tal asunto o sobre tal otro, es porque hay una carencia, hay algo que no termina de satisfacernos, y lo que empieza como una curiosidad a veces termina como un estudio consciente, como un estudio total, bien realizado. Primero vienen la acción de escuchar, luego vienen las lecturas, hasta que finalmente viene el estudio. Lectura y estudio no representan la misma cosa. Uno puede leer una novela, pero no puede leer un libro de Kant o un libro de Sankaracharya. Hay que estudiarlo, hay que detenerse, hay que pensar. Y el estudio exige entonces, tiene unas exigencias que la simple lectura no tiene. Queda entonces que se comienza queriendo saber y se termina siendo un investigador. Y el investigador es alguien que tiene hambre de saber. El ejemplo que pusimos en la audición pasada es que viendo comer a otros no satisfacemos nuestro apetito. Tenemos que comer por nosotros mismos. Y cuando nuestro sentido de la ignorancia, de la propia ignorancia, se ha hecho muy consciente, queremos saber por nosotros mismos. Hay hambre de saber, hay hambre de conocer, y según el grado de hambre de conocer, así nos podemos calificar nosotros en cuanto a seres pensadores, o pensadores por la mitad, o pensadores incipientes. Pero en algún momento, la vida filosófica, la vida interior, la vida del querer saber y experimentar un tipo de estado de conciencia científico, empieza en algún momento y en alguna vida. Y a partir de ahí se va desarrollando y va adquiriendo los caracteres de que he hablado hasta ahora. ¿Qué nos impresiona más? Un pensamiento profundo, un pensamiento místico, un pensamiento filosófico o científico complicado. El grado con que eso es para nosotros un reto. ¿Cómo impresiona a nuestra conciencia todo y cada una de las experiencias de la vida? Depende de la madurez del alma. Si nosotros aceptamos la primera división más simple, de que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. Es una división simple. La filosofía esotérica presenta una división más complicada, pero la división de cuerpo y alma sirve. Si el cuerpo actúa por sus instintos naturales, el ser humano no deja de ser otra cosa más que un animal. o acaso a la gente carente de racionalidad o que hace cosas al margen de la inteligencia, no decimos es un animal? Efectivamente, por un lado de nuestra naturaleza somos animales, somos seres instintivos. Y por otro lado de nuestra naturaleza tenemos racionalidad. Yo mismo he hablado de esto en otras oportunidades, pero es un tema que no cansa, es un tema que nos lo tenemos que repetir a nosotros mismos muchas veces, porque en el diario vivir tenemos reacciones y deberíamos estar conscientes de las reacciones distintas que tenemos cada día de nuestra vida, cuánto de por ciento ha habido del animal y del ser racional en nosotros. Un examen cuidadoso y desapasionado nos va a decir: me porté como un animal, o no me porté del todo como un ser racional. O en todo caso, quizás podemos decir, me porté a la altura de mi naturaleza racional. La naturaleza animal fue dominada, no hubo instinto, no hubo conflicto, porque la naturaleza racional se entiende por ideas, y no por impulsos ni por puñetazos. De modo, pues, que tenemos que ser investigadores, y la vida termina haciéndonos investigadores y experimentadores, no solamente teóricos, sino prácticos. Se dice que la filosofía es teórica, pero cuando la teosofía y la ciencia se aunan en un laboratorio. Y el ser humano es el laboratorio más perfecto, más complejo y con más posibilidades que hay en el mundo. Si es verdad que la doctrina esotérica del hombre es que es un microcosmo del macrocosmo. Es decir, todas las leyes, la inteligencia, las posibilidades, las potencialidades que encontramos en el desarrollo en el macrocosmo se repite en el microcosmo, es decir, en cada ser humano. El ser humano, en ese sentido, y para el estudio esotérico, es un ser completo, solamente que su completitud no está todavía plenamente desarrollada. Digamos que estamos en la mitad del proceso de desarrollo y todavía tenemos muchas reacciones que son propias de nuestra naturaleza animal, pero están acompañadas y están vigiladas. Estamos atentos a esas reacciones que ya tenemos que dejar totalmente para darle lugar a la inteligencia, una respuesta inteligente ante los problemas de la vida. Así es, pues, que si aceptamos la división de cuerpo y alma, vamos a ver que tanto el cuerpo como el alma tienen su propia evolución. Vamos a definir la evolución del cuerpo diciendo que es una organización, un organismo que en el largo proceso de la evolución se va perfeccionando, se va haciendo cada vez más complejo para servir al alma. Es el templo del alma. Es el alma desciende de su mundo, conoce este mundo, desarrolla sus potencias y necesita de un cuerpo cada vez con mayor perfección. De esta manera definimos entonces la perfección del cuerpo como yendo de lo simple a lo complejo. El ir de lo simple a lo complejo significa que en cada etapa de la evolución, en cada una de las encarnaciones del alma, adquiere un cuerpo con mayor complejidad, porque las lecciones anteriores ya están aprendidas y ahora se necesita un organismo a través del cual rastrear el mundo a través de los cinco sentidos y tener una visión lo más completa posible para trabajar dentro la la conciencia. Por otro lado, la evolución de la conciencia o del alma la definiríamos como una expansión, mientras que el cuerpo o el organismo hace que lo que está potencial se convierta en actual, en una perfección, en una organización creciente en perfección. La perfección del alma está en que desde un punto va ampliando, va haciendo una explosión, abarca a la familia, luego a la familia y los amigos, luego a la familia y al vecindario, finalmente a la ciudad en que vive, al país en que vive y finalmente al universo. El alma es ciudadana del universo. El cuerpo es de una raza, de un lugar, etc. Está más confinado, pero la expansión del alma no tiene límites y estamos allí donde pensamos y donde queremos estar. Luego hay, por un lado, la evolución del organismo y por otro lado, la evolución de la conciencia. Son evoluciones paralelas, mientras que la conciencia, por los continuos retos de la vida, va ampliando su campo de acción, se va expandiendo, el cuerpo es forzado a responder a esas necesidades. Dentro de cada una de nuestras existencias, el cuerpo físico tiene, si bien hay un techo para la evolución en una de las existencias, tiene la posibilidad de que desarrollemos todo lo que es posible desarrollar en cuanto a sensibilidad, en cuanto a capacidades del cuerpo en la presente encarnación. Por eso, en el sendero místico, en el sendero esotérico, se come lo que se debe comer y se bebe lo que se debe comer, se respira como se debe respirar y las disciplinas que atienden a la salud y a la perfección del cuerpo son seguidas con toda fidelidad. Todos sabemos que si en vez de tomar agua pura durante todo el día tomamos alcohol puro, a los 3 o 4 años habremos degenerado y sencillamente nos terminamos convertidos en un ser vegetal. Mientras que, como organismo, es perfeccionable. Y una de las tareas es tomarse cierto tiempo para la perfección del cuerpo. Para eso hay sistemas que vienen de la más remota antigüedad, como por ejemplo el sistema Hatha Yoga y otros, porque cada país y cada religión ha tenido su propio sistema y los sistemas se parecen. En Grecia los atletas tenían un sistema de perfección que se llamaba ascesis en griego, de donde viene nuestra palabra ascetismo. El ascetismo de los santos es la yoga en la cultura occidental, es la disciplina adecuada para hacer que el cuerpo físico alcance el máximo de perfección y no moleste, sino que ayude a la expansión de la conciencia, a la expansión del alma. Esto, como podemos ver, es una evolución paralela. Y hace unos minutos hablaba aquí con alguien en Radio Mantra y nos preguntábamos que si el alma evoluciona, tiene su propia línea de evolución como el cuerpo, ¿cuándo el alma cumpliría años? Porque nuestros cumpleaños, los del cuerpo, los festejamos. Bueno, cuando se llega a cierta edad ya no hay tanto afán en festejarlos, ¿no? Pero de cualquier modo, el cuerpo, el año cronológico hace que tengamos un nuevo cumpleaños. ¿Cuándo el alma, en su expansión de conciencia, cumple años. Es una cuestión digna de pensar, porque si no cumplimos años del alma, nos hemos estancado. La madurez del alma se ve en las reacciones de nuestra vida, en la nobleza, en la perfección con que nosotros vamos dejando una huella, una estela en nuestra existencia, un género de vida que va influyendo y va influyendo positivamente, no solo en nosotros mismos, sino en los demás. Porque así como hay la edad del cuerpo y del alma, hay una belleza del cuerpo y también una belleza del alma. ¿Cuál es la belleza del alma? Si ustedes no se van, hacemos una breve pausa, volvemos a estar aquí y seguimos hablando de nuestro cumpleaños espiritual. Estoy con ustedes en un momento. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, nuevamente, entre lo que nos han dejado acá en la pantalla, hay varias expresiones. Me alegro de que el asunto haya interesado. Una de las expresiones es, si ahora no coincido con alguna o muchas de las enseñanzas que me inculcaron de pequeño, ¿ellas continúan en mí? Desde luego, todo continúa en uno. La naturaleza no desperdicia, graba todo. Quizás ustedes han leído las experiencias psicoanalíticas incluso a veces se hipnotiza a un sujeto que está con mucha perturbación, porque el núcleo de su perturbación actual quedó establecido en una edad muy temprana y en un estado de mucha tranquilidad, cuando se va hacia atrás, o inclusive en un estado de hipnosis, surgen cosas que habían quedado sepultadas en la parte de la mente que no está en la superficie, de modo que todo queda sujeto. Y desde ahí, desde ese lugar de sombras, hace presión sobre el consciente y desestabiliza. Muchas de nuestras estados no estables actuales tienen su raíz en cosas que nos han pasado. La filosofía esotérica dice que inclusive cosas que no han sido, experiencias que no han sido examinadas y asimiladas de vidas pasadas pueden estar perturbando el presente, pueden estar molestando en el presente. Y eso es porque la naturaleza almacena y después porque no tenemos en nuestra educación, la educación oficial, la que nos enseñan en las escuelas, en los distintos niveles, no es una educación para volver atrás, hacer una asimilación, y la asimilación hace que los problemas que han quedado pendientes dejen de existir. Si no, nosotros podemos estar llorando, de hecho ocurre, a los 80 años, por algo que ocurrió a los 15, como si hubiera ocurrido el día de ayer. Yo mismo he visto gente a quien ha tenido que alcanzársele un vaso de agua, sentarla, reanimarla, porque por asociación de ideas recordó algo muy conflictivo de sus 15, 18 años y eso estaba vivo y presente en algún lugar de la conciencia, pero no de la conciencia despierta, de la conciencia lúcida de nuestro día, pero estaba en algún lugar. Las creencias que hemos tenido están, y por eso cada tanto hay regresiones. Ustedes y yo tenemos más regresiones de las que no nos creemos, porque sencillamente no hemos estudiado esto. Cuando uno se hace buscador de la verdad, empieza a ir al pasado para que entregue todos sus tesoros. Tengo que asimilar todo lo que he vivido para poder proyectarme más libre hacia el futuro, hacia la perfección que me está esperando. Bueno, no quiero distraer más mi atención, porque tengo algunas cosas acá para decir. Un poco era la edad del cuerpo y la edad del alma. La apreciación madura o inmadura acerca de las distintas cosas. Cada uno de nosotros tiene una edad del alma y podemos ser adolescentes, podemos haber entrado en la juventud, podemos haber entrado en la madurez o en un estado de genialidad, que es la vejez, cuando ya todas las experiencias, todos los exámenes han sido aprobados y florecen los grandes instructores de la humanidad, esos hombres preclaros que nos han dicho, es posible, hay este camino y sencillamente hay que seguirlo. Pero el camino no es tan fácil y requiere también madurez, aunque nos atraiga, requiere el elemento de madurez para hacer las disciplinas correspondientes al cuerpo. Ahí vi yo Qigong y otras clases de disciplinas orientales, occidentales, pero también las disciplinas del alma, que son las del Raya Yoga, que ya no atañen al cuerpo, sino que atañen a esa naturaleza compleja, complicadísima, que es el alma. Y esta es la apreciación, según nuestra madurez, la de cada uno, acerca de la belleza. Por eso hay gustos que a un ser más refinado le parecen muy toscos, y hay los gustos del refinado les parece incomprensibles a la persona que todavía está en una etapa de evolución en que puede apreciar solamente lo tosco. Y hay que respetar, esta es una regla de oro en los estudios esotéricos, hay que respetar el estado de evolución de cada uno. Ayudamos y servimos al prójimo si somos lo suficientemente inteligentes para detectar el estado de evolución en que se encuentra nuestro prójimo, la persona a quien queremos ayudar, y la ayudamos a subir al próximo escalón en la escalera de la evolución. Para saber cómo podemos ser útiles sirviendo y ayudando, tenemos que saber el estado de evolución en que se encuentra la persona a quien nos dirigimos para ser ayudada. Que hay dos bellezas, la del cuerpo y la del alma. Yo les quiero relatar un pasaje del Don Quijote de la Mancha. Es un libro que amo mucho y que he leído muchas veces en mi vida y me ha dado muchas lecciones, además de entretenerme por temporadas enteras, me ha dado muchas lecciones para aplicar en el diario vivir. Lo que les quiero relatar es un pasaje en que Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, han estado pasando un mes de holganza en el palacio de unos duques, donde se les ha gastado algunas bromas. Y una de las bromas es que una doncella de 15 años, muy hermosa y muy desenvuelta, finge estar enamorada de Don Quijote. Según el texto, Don Quijote, o el personaje que se convierte en Don Quijote, es un hidalgo de una aldea de La Mancha que está cercano a los 50 años. Y en el siglo XV y XVI, 50 años era una edad avanzada, por eso se lo trata como a un viejo en más de una oportunidad, y es muy extraño que una muchacha bonita y de 15 años se enamore de un hombre que frisa los 50 años y que, como en el caso de Don Quijote, no era muy hermoso, que digamos. Así se lo define en el libro. Cuando salen al campo nuevamente a buscar sus aventuras, Sancho Panza le dice a Don Quijote: a mí me extraña mucho cómo Altisidora, este es el nombre de la joven, pudo haberse enamorado de usted, porque yo lo miro y realmente usted no tiene nada que pueda apasionar y que pueda impresionar a una mujer. Usted es feo, no es lindo. Con esa franqueza un poco bruta le habla el escudero Sancho Panza a Don Quijote. Y Don Quijote le da una lección. Le dice: mira, Sancho, hay dos géneros de belleza, la del cuerpo y la del alma. Y define a la belleza del cuerpo por medio de las proporciones. Cervantes, el autor, era un hombre erudito y conocía el canon de las proporciones griegas que pasó al Renacimiento, pasó a la Edad Media y al Renacimiento. Un cuerpo proporcionado es un cuerpo hermoso, pero hay otra belleza que es la del alma. Y la del alma es más importante que la del cuerpo, le dice Don Quijote a su escudero. La del alma, ¿cómo se ve la belleza del alma? En la nobleza, en la rectitud, en la nobleza de las acciones, en el amor, en la comprensión al prójimo, se ve la belleza del alma. El que no es bello en el alma no tiene capacidad para esas acciones tan nobles, tan elevadas. Y le dice más Don Quijote: cuando una persona tiene esa belleza de alma, los demás se enamoran de él. Yo mismo comprendo que físicamente no soy hermoso, pero quiero que mi alma lo sea, y no te debe sorprender que Altisidora se haya enamorado de mí, porque de un alma bella se enamora todo el mundo. El libro acá nos da una lección un tanto platónica. En el Fedro se trata de la ascensión por el camino de la belleza. Entonces, vamos a hablar un poco más de la madurez del alma. Y mi sugerencia a ustedes es que ustedes midan a ver en qué escalón de la evolución se encuentran, teniendo en cuenta que la perfección del ser humano está todavía lejana. Tenemos algunos rasgos ya adquiridos, pero también hay mucha animalidad, hay mucho impulso, hay irracionalidad en la mezcla de nuestra conducta, y cada uno de nosotros tiene que saber aproximadamente, siquiera, en cuál de los escalones se halla. Un paralelo nos lo da la evolución de nuestra educación en la vida social, en una existencia, en la actual. Nosotros, por lo menos en los países donde la educación está apreciablemente desarrollada, se va desde pequeño al jardín de infantes. Algunos países han incorporado el jardín de infantes como obligatorio para la educación pública. No es así en Argentina, donde se empieza la educación pública con el colegio primario. Pero antes hay jardines de infantes, donde ya se aprenden cosas y donde el pequeñito desarrolla una parte de sus capacidades, y una parte de esas capacidades, de esos poderes que están latentes en cada ser humano, es el de la convivencia. En el colegio comienza a haber un sentido de convivencia, porque en cada clase hay una cantidad grande de criaturas, y las tareas, muchas tareas, se hacen en común. Bueno, tenemos el jardín de infantes, el primario, el secundario y finalmente la universidad. De acuerdo a nuestras edades, comenzamos por el jardín, pasamos por el primario, y en estos momentos nuestros hijos, nuestros nietos, están en el jardín de infantes. Son seres humanos que empiezan su desarrollo en esta existencia. Otros están en el primario, secundario y así sucesivamente. Traslademos eso al alma. Las almas jóvenes que han entrado en la última oleada a la evolución humana están en el jardín de infantes. Otras están en el primario, otras en el secundario, y algunas felices de ellas están en la universidad, ya para salir como instructores espirituales. Me estoy refiriendo a la evolución del alma que se realiza a lo largo de muchas existencias. La evolución del alma, habíamos dicho que es una expansión y profundización de la conciencia hasta que ella deviene universal, como es potencialmente su naturaleza. Así es que, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En el primario? ¿En el secundario? ¿Podemos festejar que hemos aprobado todas las materias de todos los años del secundario y ya estamos preparados para hacer la universidad? ¿O recién terminamos el primario y nos preparamos para el secundario? Esto exige un sincero, un honesto balance de nuestra naturaleza. Y les voy a decir que sin ese sincero balance de la naturaleza, no hay un progreso, porque quizás nuestras aspiraciones sean pisar ciertos escalones y no podemos dar un salto, porque la naturaleza no actúa por saltos. La naturaleza actúa por ese devenir, por esa oleada continua de vida en que cada uno de los escalones tiene tal cantidad de experiencias que son indispensables para el escalón siguiente. No es una buena ocasión para hacer autoanálisis. Bueno, nos tomamos un breve descanso y nos tenemos que preguntar, ¿en qué escalón estoy? ¿Estoy en la primaria, en la secundaria, en la universidad? Pero a no hacer trampas, a no ilusionarse, porque la mente tiene un poder proyector de ilusión en la vida de los seres humanos que envuelve y nos saca de la realidad. Y ese poder de la mente en la India lo llaman Maya, el poder de la ilusión, el poder que nos separa de la realidad, el telón que no nos permite ver la causa final de las cosas y nos mantiene en el mundo de los efectos. Vamos a hacer un poco de psicoanálisis con nosotros mismos. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Estamos en la parte final, debo ser breve y quiero referirme a una o dos cosas que veo acá. Agradezco las notas que colocan en la pantalla, son muy estimuladoras para los que hacemos este programa. Sí, un oyente dice que Sancho Panza no era muy proporcionado y se burlaba de Don Quijote, que tampoco lo era. En el comienzo del libro se hace una fotografía, Cervantes hace una fotografía de Alonso Quijano, que más tarde se convierte, por un acceso de locura, se convierte en Don Quijote. Y dice que era alto, seco de carnes, ya algo canoso, un hidalgo de maduro, de que se acercaba a los 50 años y no ofrecía un aspecto seductor desde el punto de vista físico. Más adelante, cuando interviene en la historia, en Don Quijote hace una primera salida y regresa pronto a su casa y se busca un escudero que es un vecino, un labriego, Sancho Panza. Sancho Panza era bajo y regordete y tampoco ofrecía, efectivamente, como leo ahí en el transparente, tampoco ofrecía muchos aspectos. Por eso alguien en una nota, he estado leyendo que dice que el muerto se ríe del degollado o algo así, porque no hay autocrítica. Si hubiese más autocrítica, y es indispensable, uno sería mucho más cauteloso cuando tiene que señalar faltas en el prójimo. Bueno, unos pocos minutos que me faltan para que el programa termine, quiero expresar que esta evolución paralela y divergente, si es que caben ambos términos, del cuerpo como un organismo que va perfeccionando, va haciéndose más complejo y más perfecto a medida que los tiempos evolucionarios van transcurriendo, y un alma que va expandiendo su conciencia y todas sus posibilidades, sus poderes potenciales, se van convirtiendo en actuales. En la etapa actual de evolución, algunos de esos poderes del alma ya se han manifestado. El ser humano, tal como es, puede pensar, puede hacer el bien, puede hacer el mal, tiene de la naturaleza, de la naturaleza física, un dominio asombroso, manejamos la energía atómica, etcétera. Es decir, que una cantidad de sus capacidades están ya realizadas. Pero faltan capacidades espirituales, falta el último tramo. Y esas capacidades espirituales están sujetas a ley, a proceso. Por eso hay disciplinas que interpretan la ley, el proceso, y esas disciplinas de vida son indispensables en lo que llamamos el sendero de carácter espiritual. Disciplinas. He dicho que las hay con muchos nombres y en diferentes culturas, pero muy conocidas son disciplinas como el Hatha Yoga y el Raya Yoga, que atienden al cuerpo y que atienden a la mente, al alma. Son disciplinas, son ciencias, porque se ha estudiado el proceso de la evolución de la materia y de la evolución de la conciencia, y los maestros que han dado a conocer esas disciplinas, que las han puesto en aforismos, eran grandes hombres de ciencia que sabían muy bien cómo conducir a un individuo para el desarrollo total de sus capacidades, es decir, de las que todavía nos falta a nosotros desarrollar. Y eso se hace de acuerdo a ley, porque la ley impera en todos los planos, en todos los niveles, en todos los lugares del universo. No hay caos en el universo, hay cosmos, hay orden. Está ordenado todo por la ley, y es en la ley en que se apoya el científico y el filósofo para dar avances en su evolución. Y esa ley depende en sus reacciones, en sus posibilidades, del estado espiritual de cada individuo. Si un hombre primitivo, que está en las primeras etapas de su evolución y por tanto no tiene todavía una responsabilidad moral muy elevada, es rudimentaria su responsabilidad moral, en un rapto de ira mata, no es lo mismo que si un hombre civilizado, de la mejor civilización, mata. El salvaje tiene un karma de carácter físico. El hombre civilizado, cuando comete acciones destructivas que están en contra de la integración, que están en contra de la armonía de la naturaleza, tiene un karma que atañe a la parte más profunda de su ser. Su misma alma está afectada. No es el cuerpo que está afectado, sino que es el alma que está afectada. Esto nos da a nosotros el sentido de la responsabilidad, porque el conocer más y más de la filosofía esotérica implica más y más responsabilidad, porque no somos islas en el universo ni vivimos en un caos. Vivimos rodeados de vidas, de otras vidas, no solamente de otros seres humanos, sino de otras vidas. Y por otro lado, estamos nosotros ligados a esa vida por el aspecto espiritual de nuestro ser. Esto da un sentido ético profundo a la enseñanza, pero al mismo tiempo también es un reto. Pasamos de la edad de la criatura, quiero hacer lo que me da la gana, a hacer lo que se debe, a cumplir con el Dharma, como dicen en la India, a cumplir con leyes de solidaridad, de servicio y de amistad con toda la naturaleza y con todas sus criaturas. Esto, pues, es lo que nos tiene que hacer ver el estudio de la filosofía esotérica a que me he referido tantas veces en este programa. Es un programa de transformaciones, pero ya no nos empuja nadie. Es un programa de transformaciones que nosotros, desde nuestro interior y con la felicidad con que un artista plasma su obra, vamos plasmando la obra de arte de nuestra vida. Hasta el martes próximo a las 3 de la tarde, en una nueva audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires, aquí en Radio Mantra. Buena semana. Thank you.